Transmite Radio Germán Abdala. DAT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Tercer bloque de Nos Verán Volver, son las 11:02 de la mañana. Qué bueno ese efecto, André, ate. Todos los que pensaron que se clavó la púa, no se clavó la púa del tocadisco. Es un nuevo efecto que estamos alcanzando con esta ultra tecnología que tenemos en la radio. Escuchábamos a Malena D'Alessio y Gabriela Di Lorenzo con One Reading Pelagatos. ¡Wow! ¿No? ¡Qué nombre! Y decía, no te caigas. Bueno, así que ese es el mensaje, no caerse. Porque hay un montón de cosas para hacer, porque el panorama cambia cada día y tenemos un montón de tarea por delante. Por ejemplo, ahora estamos tratando de comunicarnos con nuestro entrevistado, pero mientras tanto, acaba de salir publicado el cronograma electoral. ¿Ya? Sí, hay 2019. Que presentar lista. El deadline, yo sé que no le gusta que hable en inglés. Vamos a decir cosas en inglés. Flyer, deadline, think tank. Low fare. El deadline es el 22 de junio, el día clave, el día que se tienen que presentar las listas con los candidatos. El 12 de junio cierra la presentación de frentes y alianzas y demás y partidos. Y el 22 de junio vamos a tener ahí el... El 12 de julio empieza la campaña electoral, una campaña que promete ser muy polarizada. Más a la luz de lo que pasó ayer, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Notición político. Sí, ayer hubo varios compañeros, vamos a decirle compañeros, bienvenidos a este frente de unidad y acción, muchos compañeros del masismo que se están acercando, digamos, a este frente nacional, popular, democrático y feminista. Estuvimos hablando al principio del programa un poco de lo que fue Luján ayer. Gracias por el mate, compañero Matías. Y estuvimos hablando a la mañana sobre esta posible unidad y las nuevas figuras que se acercan a este frente de unidad nacional. Ah, claro, estuvieron sí, ahí en esa media horita. Está muy bien. Bueno, a la luz de ese quiebre de bloque, las listas, los candidatos... ¿Y en qué momento también la ruptura del bloque? Porque se tiene que votar el presupuesto. Exactamente. Hay que ver qué posicionamiento toman esos compañeros que sí han votado cuestiones de recorte y de ajuste. Bueno, O sea, Bocio y todos esos que hoy están tambaleando y queriéndose pasar para este lado, han votado muchas cuestiones en contra de la sociedad, de los trabajadores. Bueno, es momento de reivindicarse y pueden reivindicarse votando en contra del presupuesto. Dos cosas te voy a decir, Mati. Votaron fondos buitres, verdad, el pago, ¿no?, de los fondos buitres, que es el principio del fin de la conexión con el FMI y demás. Y justamente la diferencia y esta ruptura tiene que ver con las divisiones y los distintos planteos que tienen respecto del presupuesto. Digo, claro. Esto es señal de que es muy posible que la gente que se fue del partido del Renovador no vote el presupuesto. Pero ¿sabes qué fue lo que generó un poco la ruptura? Que según lo que uno va leyendo de esa ruptura del masismo, claro, es que Cristina, cuando querían tratar de desafuera a Cristina, fue la que abrió el panorama de irrupción, solo con su nombre. La nombraron y algunos de estos legisladores saltaron a defender que no había que sacarle los fueros a Cristina. Y del mismo bloque salieron a criticar a esos compañeros que no tardaron mucho en decir, bueno, esto me parece que no va más. Pues como siempre, ¿no? La palabra de Cristina es Cristina y el resto de la humanidad. ¿Qué rol que tiene la mujer estos días? Ayer estábamos viendo a Vanessa Siley encabezando un poco la cuestión de la oratoria en esta marcha. No sé si la escucharon, al lado de un cura que parecía... De la marcha del sábado pasado. El cura que parecía al Indio Solari con los anteojos rock and roll. Y estaba la compañera encabezando esa marcha y dando una bajada de línea impresionante. Los jóvenes, las jóvenes, las mujeres, efectivamente son las generaciones que están al frente de lo que va a ser esta modificación. Y por eso, se viene un año muy, muy movido. Ya Crónica sacó, pero te digo, fue primicia de Nos Verán Volver, ¿eh? Primicia de Nos Verán Volver, el cronograma 11 electoral. 11 de agosto, primarias. 11 de agosto, primarias. 27 de octubre, elecciones generales. Ahí, el aniversario de la muerte de Néstor. Como invitado. Hola, estamos en el aire con el diputado Rodolfo Tailade. ¿Qué tal? Buenas tardes, buen día. Rodolfo, ¿nos escuchás? Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Susana, te hablas de Nos Verán Volver, muchas gracias por atendernos. Y estábamos peloteando acá con los compañeros. Bueno, primero esto, que ya se definió el cronograma electoral y bueno, ¿cómo viene el panorama para estos 6-7 meses que quedan de definición de candidatos y listas? ¿Cómo viene? Mirá, la verdad que pensar a junio de 2019 para el cierre de lista es estar pensando a un siglo. La verdad que no, por lo menos en mi caso, no tengo ningún interés en discutir cuestiones electorales, por lo menos en este momento. Por supuesto que, llegado el caso, como todo militante, va a estar interesado, pero hoy la verdad que con la centralidad me parece que tiene que ser el presupuesto, sí, tiene por supuesto que ser la iniciativa o algunas iniciativas que podamos definir desde el Congreso para intentar paliar alguno de los padecimientos que viene sufriendo las familias argentinas. Así que pero bueno, se va reacomodando ese panorama, ese escenario político, pero creo que falta mucho, por lo menos yo sí, en la política ¿cómo? Que en la política 6 meses puede ser una eternidad, es verdad. Es mucho, es poco y es mucho a la vez, exactamente. Si se lo ve desde los tiempos estrictamente electorales, son pocos meses, pero si se lo ve desde la realidad que está sufriendo la sociedad argentina, es una eternidad, digamos, ¿no? Así que deberíamos pensar un poco la dirigencia, ver cómo llegamos a fin de año en algún de alguna manera tranquilos, me parece, o por lo menos sin que esta catástrofe social y económica se profundice. Uh-huh. Diría que es casi imposible, porque estamos frente a un gobierno que no tiene ningún interés en modificar su esquema de gestión, pero nosotros tenemos que intentarlo. Rodolfo, buen día. Te habla Matías de Nos Verán Volver, abriendo el abanico de conversación que podemos tener con vos, que puede ser, la verdad, que grandioso e infinito. Hablemos del lawfare, ¿no? De toda la persecución política, mediática, que hay contra los grandes referentes. Lo estamos viviendo en Latinoamérica y en nuestra Argentina. O sea, vos, por ser denunciante de este gobierno nefasto, te han querido sacar de la Cámara, no lo han logrado, piden el desafuero de Cristina. ¿Cómo viene todo este tema judicial que tanto nos interesa y que también la justicia está pasando por una crisis terrible, ¿no? Sí, efectivamente. De legitimidad. La crisis. ¿Eh? Está pasando por una crisis de legitimidad la justicia. Sí, exactamente, sí, una crisis de imagen muy pronunciada. Es uno de los peores de los sectores de públicos de peor imagen de la sociedad, y con razón, ¿no es cierto? Con razón, porque la sociedad, la justicia, más allá de lo que está ocurriendo en estos últimos 2 años en particular, o si se quiere 3, que es concretamente la justicia puesta al servicio del neoliberalismo y para perseguir opositores, despejar el camino a quienes o despejar el camino de una implementación plena de un programa económico neoliberal, y para eso necesitan erradicar a los líderes populares que pueden ser los principales estorbos para esos objetivos. Pero de todo modo, más allá de eso, que es una cuestión de profundamente política, lo cierto es que la justicia acá no le da respuestas a nadie, a ningún ciudadano, ni al que pide un divorcio, ni al que reclama por un despido, o al que reclama por un contrato. Totalmente. o cualquier cuestión que esté sometido a la justicia, no hay respuesta satisfactoria, porque no se la da en tiempo, porque tardan mucho, porque la resuelven mal, porque hay una casta de privilegiados que no mira a la sociedad cuando resuelve estas cuestiones, y por lo tanto el desprestigio de la justicia con todos estos elementos, el desprestigio es enorme, y hay prácticamente una crisis terminal del poder judicial en todo sentido. Sí, lo peor de todo es el ataque a la democracia, que significa la persecución a políticos y a opositores. Pero no tenemos que perder de vista que acá el principal objetivo del neoliberalismo, y para lo cual usa como herramienta el poder judicial, es la consolidación de un modelo económico. Es decir, lo primero que quiere el neoliberalismo es que la justicia le ratifique la validez del acuerdo con el fondo, de las reformas previsionales, laborales, impositivas. Es decir, cada una de las medidas económicas y las que ha pasado ya, que sirven para de alguna manera consolidar un programa económico como el neoliberal, es el principal objetivo en esta guerra jurídica. La persecución de opositores tiene que ver con, como decía, despejar el camino para que ese objetivo inicial, central, primordial, que es la ratificación del plan económico, no sufra ningún retroceso. Claro. Exacto. Igual lo que más nos preocupa, digo, es central para nosotros la preocupación de la injerencia del poder ejecutivo, de la política, si querés, sobre el poder judicial, por todo lo que representa en torno a la falta, a la pérdida de republicanismo, ¿no? De libertad de poderes, porque uno siempre espera que la justicia esté como contralor del poder ejecutivo y no beneficiándolo tan abiertamente en todas las medidas económicas, que es lo que vos estás diciendo. Digo, eso es lo que preocupa por ahí a la democracia, sí, a la ciudadanía, ver este desprestigio y también esta cosa obscena, si se quiere, porque bueno, están saliendo jueces muy importantes y de renombre a denunciar abiertamente los aprietes con nombre y apellido. Sí, en términos institucionales la situación es muy grave, digamos. Es decir, el copamiento por parte del Ejecutivo de distintos organismos, en particular del Consejo de la Magistratura, desde el cual se digitan una serie de designaciones truchas en lugar de cumplir con los concursos, digamos, como dice la Constitución, se designan en lugares estratégicos, en lugares claves, a jueces absolutamente subordinados al macrismo y de manera ilegal. Ni hablar de Rosenkrantz. Y en la Corte, claro, ahora en la Corte se está replicando eso también. Acá hubo claramente un golpe de palacio que terminó con la presidencia de Lorenzetti cuando nadie lo esperaba. Es lo que decía Evo. Sí. Es lo que decía Evo en la UMET, esto del golpe judicial, que ya no son más golpes de Fuerzas Armadas, sino que ahora hay golpes judiciales. Claro, sí, en este caso, golpes judiciales, por ejemplo, fue lo que ocurrió con Zelaya en Honduras, con Lugo en Paraguay, con Dilma en Brasil, más allá de que judiciales me refiero a que todo el soporte de las destituciones esas estuvieron fundadas en actuaciones judiciales, ¿no? Pero después terminó siendo el Parlamento el que le quita el cargo a esos presidentes. Pero digamos que la realidad en la Corte Argentina, el golpe de palacio se dio contra el propio presidente de la Corte, quien había manejado, digamos, con mano de hierro 12 años, 11 años el máximo tribunal de nuestro país. Una persona de la cual no tengo ninguna simpatía, pero claramente tenía algunas cuestiones sin saldar con el gobierno nacional, y una de ellas era que evidentemente no estaba dispuesto a hacer un ajuste en el Poder Judicial, como en todas las áreas de la administración pública. Y Rosenkrantz no solamente que está dispuesto a hacerlo, sino que además es el garante o pretende erigirse en el garante de que ningún fallo de la Corte complique el programa económico del gobierno, ¿no? Rodolfo, Ezequiel te saluda, ¿cómo estás? Te traigo de vuelta al presupuesto que se va a votar el miércoles y entiendo que mañana habría comisión. ¿Cómo están los números? ¿Cómo está la correlación de fuerza para hacerle frente a este presupuesto del FMI? Mira, en principio ellos tienen los números. Tendrían los números. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Con 129 votos o diputados consiguen quórum. Y además, si logran que esos mismos 129 voten, tienen la mayoría, digamos, para hacerlo. Con lo cual, al tener 109, le faltan solamente 20. Esos 20, te diría que son relativamente sencillos de conseguir por lo que fuera, por negociaciones, porque hay bloques que son monobloques que no tienen, digamos, demasiado peso y se pueden generar las coincidencias más o menos rápido. Así que en principio a mí me da la impresión de que están los votos para la aprobación en general del presupuesto. Para la aprobación en particular, ahí hay algunas dudas, digamos, habría que ver, hay que estar atento minuto a minuto. Yo no soy en el bloque uno de los referentes del tema, pero sé que hay una serie de artículos que son muy importantes para el gobierno que les va a resultar muy difícil aprobarlo. Por ejemplo, para dar el ejemplo de algo ya bastante remañido en los medios, que es el artículo que permite la reestructuración de la deuda en peores condiciones que las actuales. Es decir, el gobierno quiere reestructurar la deuda que tomó en estos 2 años y medio y la quiere reestructurar en perjuicio del Estado, es decir, a plazos más complicados y a tasas más altas. Y eso está prohibido por la ley, por un artículo de la ley de administración, financiera, que se pretendía cambiarlo, se pretendía reformarlo, y ahí, por ejemplo, no creo que tengan los números suficientes para hacerlo. Y así en otras cuestiones. Pero yo calculo que en general se va a aprobar. Ahora, a mí lo que me parece importante es lo siguiente. El 26, en principio, estaría prevista la reunión del directorio del Fondo Monetario que va a aprobar el acuerdo que firmó ese organismo con nuestro país. Uh-huh. Para ello, supuestamente exigen que el 24 tenga media sanción de diputados. Sí. El presupuesto. Y la verdad que no veo cuál, más allá de que tengan los números, si lo quieren hacer esta semana, no veo que tengan posibilidades de llegar a conseguir esto. Por lo siguiente, mañana en principio sería la reunión de comisión en la que sacarían dictamen. Exacto. En términos reglamentarios, para que en el recinto se vote el presupuesto con mayorías, las mayorías digamos habituales, que es la mitad más uno de los presentes, necesita ese dictamen que esté una semana, digamos, en consideración de la Cámara, para luego llegar al recinto y ahí sí sentar, digamos, exigir esa mayoría de los 129. De los 129. Ahora, ¿no le estarían dando los tiempos? No, claro, no. Si pretende sacarte este dictamen mañana martes y ponerlo en el recinto al día siguiente, el reglamento dice que para poner en consideración ese dictamen tiene que haber 2/3 de la Cámara votando a favor de incluir, o sea, a favor de tratarlo y de digamos, eludir la semana reglamentaria que dice, digamos, la tradición. ¿Y vos cómo crees que lo van a resolver? O el propio reglamento. No lo van a resolver porque no pueden llegar a 2/3. Ah, bueno. Así que no va a haber reglamento. Entonces no va a haber reunión el 26. O no va a haber acuerdo. Bueno, no, lo del fondo no sé. Lo que me parece, me animaría digamos, a asegurar, es que para el miércoles no van a tener los 2/3 que necesitan, claro, en estas condiciones para primero poner en consideración, ¿no?, el tema, o sea, el proyecto de ley presupuesto 2019. Después, si uno con dos tercios logra poner en consideración el tema, es decir, tratarlo, sí, después sí necesita solo la mitad, la mayoría simple, claro, pero los dos tercios no los tienen. Bueno, por lo menos hasta ahora. Claro. De todas maneras, nosotros vamos a estar del otro lado de la valla, ¿no? Vamos a estar en la calle organizados con un montón de otras organizaciones sociales y sindicatos haciendo fuerza para que no les sea tan fácil ni con tan bajo costo político que terminen aprobando este presupuesto que es a favor del hambre, en contra de la ciudadanía, y es el presupuesto más que de la Argentina, del Fondo Monetario Internacional. Sí, va a haber una movilización el 24, creo que en las sesiones en donde se movilizó la ciudadanía, a ellos se les complicó siempre. Por eso. Más allá que luego pudieron haber sacado algo, por ejemplo, la reforma previsional del año pasado. Sí, pero siempre con un costo político. Digo, acá lo que importa es que no pase desapercibido, digamos, ¿no? Que quede bien en evidencia que, digamos, que el pueblo no está de acuerdo con ese presupuesto, básicamente porque pierden todas. Exactamente, no, acá no hay absolutamente ningún tiro para el lado de la gente, no hay uno solo, es una gran vergüenza el presupuesto que se elaboró en Washington, y la verdad que sería un gran triunfo de nuestro país si podemos bloquear este delirio, ¿no? Rodolfo, muchísimas gracias por la comunicación, por darnos este ratito, por ser tan claro, porque son temas que nos preocupan y que, bueno, manejamos más de oído que otra cosa. Te despedimos y estamos a tu disposición para lo que necesites. Bueno, compañero, le agradezco. Yo soy el que agradece el llamado y yo quedo a disposición. Cuando quieran, nos volvemos a comunicar. Cuando les interese por ahí alguna opinión, hablamos. Te invitamos a que vengas. Cuando quieras, bueno, te venís al estudio y charlamos. Ir. Dale. Gracias, bueno, Rodolfo. Adiós, un beso. Ahora un beso, ahora mucha fuerza. Rodolfo Tailade, diputado nacional, hablaba con Nos Verán Volver, porque acá tenemos, por supuesto, a los mejores. Música.